¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. Entrevista y recital, charla y música. ¿Les gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a Escúchame Entre el Ruido. Otro sábado acá en FM La Colectiva 102.5. Nuestras vías de contacto, por si quieren comunicarse con nosotros, son el 4958-1037, o nos pueden mandar un mail a escuchameentreelruido@lacolectiva.org.ar. Habla más fuerte que no te escucho. El amor es un eco que surca las almas. ¿A qué se debe esta indiferencia? Si sé que sabes que sabemos que somos la flor en la montaña. Sonriendo y se fue pa' Mar del Plata. Como un anciano que entra sin problemas cantando al ataúd. Ella es tan bonita con su pelo suelto a la mañana, con el sol entre los ojos y algo de complicidad. Soy un suelo blando y fértil para su huellas sagradas que me aplastan cuando no estás, y que he regalado a la merced de estar enamorado y lejos. Los ojos empañados quieren ver, me voy arrastrando por el suelo. Fuerte que no te escucho. El amor es un eco que surca las almas. ¿A qué se debe esta indiferencia? Si sé que sabes que sabemos que somos la flor en la montaña. Sueño que te abrazo y que te disolves dentro de mí. Sueño que te dejo y que vos me dejas partir. Sueño con alambrado frambuesas, revuelvo los cubiertos y me como la cabeza. Y que he regalado a la merced de estar enamorado y lejos. Los ojos empañados quieren ver, me voy arrastrando por el suelo. Para mirar. transitar y esperar. Y esperar. Y esperar. Y esperar. Y no aguanto esta espera, mi amor. No la aguanto más. Y no aguanto esta espera. Esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, a que vuelva. Y esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, a que te entregues de una vez. Esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, y que fueras el médico mi vida. Esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, a que hagas lo que tengas que hacer. Esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar. Tapan esos ojos que veían tu llanura como cadenas. Habla más fuerte que no te escucho. Cuando la herida rompe el lienzo que la cubre y la sangre no pasa de enamorarse de la tierra, solo hay que dejar que muera así. Del caldo de cultivo generado en la putrefacción del olvido, nacerá el retoño de lo inesperado, el plan de la mariposa. El plan de la mariposa, que es quien nos visita esta noche hoy en la colectiva. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Hola. Ese pequeño texto que leí se encuentra en muchos, en su sitio, no sé si en su sitio web, pero buscando el plan de la mariposa encuentran eso como una suerte de, no definición, pero sí unas pequeñas líneas que... Un entre. Y sí, así entra. Bueno, el plan de la mariposa. Uno puede preguntar cuál es el plan de la mariposa y puede pensar en que vaya al fuego y muera en el fuego. No les voy a preguntar cuál es el plan de la mariposa. Sí les voy a preguntar cuál es el plan de la banda hoy en día. ¿A qué aspiran hoy en día? A tocar todo lo posible. Eso es más o menos el plan que tenemos. La idea es, estamos ensayando un montón para poder tocar cada vez que toquemos mejor. Eso es más o menos. Y estaría buenísimo grabar un disco antes de fin de año. Hay una curiosidad que si uno tiene el gusto de tener el disco del plan de mariposa, Brote, me pongo a leer los nombres de los integrantes y veo que hay muchos del mismo apellido. Si ustedes se ponen a leer... Mera casualidad. Tienen Sebastián Andersen, Valentín Andersen, Santiago Andersen, Máximo Andersen, Camila Andersen y bueno, el resto... Y otros. En esta pregunta no cuenta. ¿Cómo es esto de ser hermanos y de paso cuenten cómo surge la banda? La banda surge en Necochea, nosotros somos de Necochea, ¿no? Los hermanos. Y algunos de los demás integrantes también. Y surge allá, y sí, somos 5 hermanos, en realidad en total somos 6, pero uno es guachín todavía y no toca. Y surgió ahí en el 2008 más o menos, en la crisis, pero en la espiritual que hubo ahí. Y ahí nació, empezamos a tocar en casa un poco y después se fueron sumando el resto, los otros 4 integrantes de otros apellidos y que no son hermanos, pero son queridos también. Y surgió porque tenía que surgir, evidentemente. ¿Y cómo es tocar entre hermanos una vez salidos del nido? Una vez que ya pasó esa primera experiencia capaz de tocar entre hermanos y de la aventura de tocar entre hermanos, ¿cómo es tocar entre hermanos, que además son 5 y no es menor? Si en algún momento se llega a mezclar la cuestión de la familia, ¿cómo se lleva adelante esa tarea que además es bastante constante? ¿Cómo es una suerte de convivencia entre hermanos? Sí, sí, también vivimos juntos acá en Buenos Aires. Y no, está bueno, qué sé yo. Yo más que nada por ahí lo veo en otras bandas, por ejemplo, que se van, algunas que se deshacen y otras, o no, pero suponete... Lo que está copado es que hay 5 que desde el principio fueron personas estables en la banda, digamos. No estaba en plano de discusión si alguno iba a tocar o no iba a tocar. Y eso nos vino muy bien, es como un círculo muy potente ahí, que después sirve también para que el resto se sume y se sume a esa energía, así a la hermandad también. Tenemos una voz líder. ¿El resto de los hermanos en esta pregunta particular? A ellos les pego. Ah, sí. El resto tocan. Tocamos, digamos. Y esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar a que vuelva. Y esperar, esperar, esperar, esperar. Y hablando la importancia de cada uno hacia adentro de la banda, ¿cómo es siendo tantos, no solo los hermanos, sino que digamos hay 4 integrantes más, además de los 5 hermanos? Uno se pone a buscar información capaz en internet y al momento de definir al plan de la mariposa encuentra géneros diversos como rock, psicodelia, reggae, ska, funk y seguramente hasta folclore incluso. El plan de la mariposa, si se tiene que definir, si quiere definirse o tranquilamente puede negarse, ¿cómo se define en ese arco de géneros de la música? Lo hemos resuelto hace muy poco y estamos muy felices de ello. Ahora bien. Nosotros hacemos música popular argentina. Ajá. Mira qué bien. Es una manera de resolverlo. Sí, esa fue la resolución. Porque después estábamos ahí discutiéndolo y aparte que me parece que está buenísimo porque se puede armar un movimiento de... El otro día vi una entrevista en el canal Encuentro de un loco que decía que todos los guetos, que no sé si son guetos, de reggae o del indie o qué sé yo, que hay muchos géneros de música que está buenísima, eso... No sé si estoy de acuerdo o no, pero lo que decía el tipo este, que no me acuerdo cómo se llama, esos ahí atentan contra la creación de la música popular argentina. Y dijimos, eso estuvo fuerte. Entonces, no, vamos a hacer música popular argentina. Y de todos esos géneros que se nombran por ahí, ¿ustedes pueden decir que hay determinadas influencias, además, quizás de la música popular, quizás más tradicional? ¿De dónde saca... ¿O de dónde toma el plan de la mariposa la influencia para producir lo que produce? Sí, y... eso más o menos por los integrantes. No sé, Santi, ¿querés vos contar lo que escuchaba? No sé. Yo escuchaba cumbia bastante, un buen tiempo, en el secundario, ponele, y después empecé a escuchar más rock nacional. Y ellos por ahí escuchaban mucho Pink Floyd. ¿Y vos, Peluca, qué escuchabas? Yo escuchaba mucho... Yo qué sé. Charlie escuchaba mucho. Música brasilera. Un tiempo estuve muy copado con eso. Yo quiero sumar una cosa a la música popular argentina, en realidad. Porque a mí me parece que está bien lo de la música popular, pero hay un concepto que sería como un MPA. Que si bien es música popular argentina, MPA no es una sigla, sino que involucra otra cosa, ¿no? Porque lo hemos charlado en casa. Era un poco comparado con el MPB. Entonces, para que no se malentienda, capaz alguno que escucha. ¿Cómo sería esto del MPA y el MPB? Y el MPB, una de las cosas que hemos investigado, Baseo, es que lo escucha, por ejemplo, la clase media del país. Entonces. Que en este caso es Brasil, ¿no? En este caso es Brasil. Y otras cosas es que es una mezcla de los ritmos, digamos, autóctonos con cosas que vienen y se instalan desde afuera. Entonces, bajo ese criterio, por ejemplo, la chacarera no sería MPA. ¿Se entiende? Si me podés hacer un cuadrito. Ponele, Caetano Veloso es un músico MPB, perdón. Porque no toca solo samba, sino que te fusiona la samba con alguna historia. Entonces, claro. En Brasil le dicen MPB, señor. Acá sería... La gente que toma ritmos autóctonos mezclados con cosas ya instaladas como el rock o el funk, que en este país es un movimiento que está, que existe y que ya vino para quedarse, serían, por en un ideal, los MPA. Ahora sí, se entiende un poco mejor. Igual no es algo de lo que estemos... Muy seguro. Tampoco seguro. Salió y porque no sabemos bien cómo definirnos, principalmente porque nos resulta aburrido hacer canciones parecidas una a las otras. Aunque a veces parece que estaría bueno. No sé. ¿Cómo sería eso? Claro, por ahí no nos sale hacer canciones unas parecidas a las otras. Y por ahí estaría bueno. Preguntar a Calamaro, por ejemplo. Que no para de facturar y se viene robando hace como 25 años. No importa. No está mal. El asunto es que nosotros tratamos de conectarnos con el alma y es lo que sale, qué sé yo. No sé, si pinta hacer una cumbia, pinta hacer una cumbia, y si pinta hacer un metal, pinta metal, y está todo bien. No sabemos, digamos. Esa sería la respuesta a la pregunta. Definan su estilo musical. Está bueno también, hay muchas bandas que se están mezclando los ritmos, digamos. No creo que este sea algo que hagamos nosotros nada. No creo que esto sea algo que hagamos nosotros nada más. Hay montones de bandas que están mezclando ritmos y que está bueno. A mí me parece rico, me parece que es algo que está bueno, que es divertido. Me gusta, si voy a ver una banda, me gusta que me proponga muchos ritmos. Y me aburro si me propone uno solo. Sí, se puede ver porque escuchando el disco y escuchando lo que están tocando hoy acá en Escúchame Entre el Ruido, puede haber como desde algún guiño de cumbia, algún guiño de algún folclore de algún lugar, algún guiño de rock, algún guiño de... Bueno, de todos los géneros que quizás a uno se le pueda imaginar, generando sí algo nuevo. El tema que sigue se llama Mujeres que bailan.

a transpirar. Cuando no, cuando no. De la mariposa. Seguimos acá en Escúchame Entre el Ruido con El Plan de la Mariposa, los protagonistas de esta noche. Yo les quería preguntar sobre su disco, que me llegó a mis manos por un compañero de ANRED, de la agencia de noticias Redacción. Gabriel, le agradezco que me pasó el disco y gracias, que gracias a él... Gaby, genio. Gracias a él establecimos contacto, sobre todo. Le quería preguntar por este disco que llegó a mis manos, que se llama Brote. Si quieren contar un poco de qué se trata y qué representó para la banda editar el disco. Estuvo buenísimo, o sea, teníamos un montón de canciones y teníamos muchas ganas de grabar. Bueno, como cualquier banda, pienso, la primera vez que va a grabar un disco está muy motivado y bueno, obviamente también ignorábamos un montón de cosas y fuimos ahí y fue un aprendizaje impresionante. Aprendimos un montón y seguro vamos a tener que seguir aprendiendo, ¿no? Porque no es que aprendamos todo, pero estuvo buenísimo. Fue un viaje zarpado ir a grabar. Ir a un estudio, está ahí como que está la verdad. Vos podés decir, uy, mirá qué bueno está este tema, pum, pum, lo estás tocando, qué bien me sale. Y después vas ahí, lo escuchás, y alguno está bueno, como vos pensabas, y otro es una porquería. Y decís, no, ah, mirá, esto soy yo, es como una foto ahí, y vos la podés mirar con claridad, tenés claridad de todo lo que sos, de lo que pasa. La verdad aparece ahí. Estuvo muy interesante. También estuvo bueno todo el arte que tiene, lo dibujó Santi, que mi hermano que toca el violín, y ese viaje también estuvo bueno, ir formando qué queríamos, no sé, fue un hijito que está ahí naciendo. Y un poco en conexión con esto, al momento de ustedes de tocar en vivo, ¿cómo es la reacción del público? O quizás al momento de salir al público que no los conoce o no es tan asiduo de la banda, ¿cómo es eso de llegar a un público nuevo, siendo que es una propuesta totalmente diferente? ¿Si se les complica llegar o entrarle al público nuevo? Es como... está bueno. A mí me resulta muy, muy lindo. El otro día fuimos a tocar a Tandil, en una fiesta que hace una... un chabón que se llama Beltrán, y la fiesta se llama De Buen Perro, y había, no sé, 200 personas por lo menos en un lugar, y creo que si había 3-4 que habían escuchado una vez Al Plan de la Mariposa era mucho, y está bueno, es como una adrenalina, y es muy difícil que guste, o sea, no sé si es difícil que guste, pero a mí me cuesta. Si voy a ver una banda la primera vez y no conozco ningún tema, es difícil. O sea, para mí es difícil como espectador, pero como es más fácil si hacer las canciones. Es más difícil, creo, para el que está escuchando. Para nosotros está bueno, es como decir, bueno, acá estamos nosotros. Y es un como, desafío también. Claro, un desafío, y inyecta adrenalina, y la adrenalina en el escenario, para nosotros por lo menos, se transforma en energía, y la energía siempre viene bien. Mientras grababan, yo había estado escuchando un poco el disco y me puse a ver los nombres de los temas y recordando lo que había escuchado, y muchos temas no eran los que están en el disco. ¿En qué esos temas son más viejos? ¿Están preparando algo nuevo? No, son todos más nuevos. Los que tocamos hoy acá, sí. Uh-huh. Son todos más nuevos. Y salvo uno, El Paraíso es el único que tocamos, sí, que está, sí, ahí. Sí. Y sí, qué sé yo, nosotros le vamos para adelante. ahora estamos conectados con lo que estamos generando, con lo que estamos creando. Y el hecho que creativo está bueno. Y es más, o más riesgoso, más lindo. Ah, no sé. ¿El resto está de acuerdo o quiere acá plantear la disidencia? No, por ahí lo esperable sí suele ser que salga a tocar el disco, pero a la vez en el formato por ahí no se dan tanto las canciones. Son temas por ahí más eléctricos que si lo tocamos acá son algo medio raro como lo estábamos tocando. Lo seguimos presentando en vivo toda la gran parte de los temas del disco. Pero también es cierto que estamos, digamos, haciendo lo que sería la producción o preproducción de lo que va a ser el segundo disco, y bueno, estamos embalados con eso, tocando los temas todo lo posible para que terminen de tomar forma. Es un poco de, ¿cómo se dice esto? Cuando está en proceso, digamos. Uh-huh. Es como una muestra a mitad de camino, pero claro. Pero está bien igual, así como es. Un poco en relación con esto, y cuando les preguntaba cuál era el plan de la mariposa, con el sentido de a qué apunta la banda, y recuerdo que la semana pasada la banda Morgosius, que pasó por acá por Escúchame el Ruido, anoté una frase que dijeron y decía: la vida no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Se la voy a repetir porque creo que ni yo la entendí. No. La vida no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La vida no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Claro, suponete, pero y suponete si la realidad te empuja, que hay muchos casos, te empuja a hacer algo que no querés. Como hay montones de casos que los veo acá en Buenos Aires, tenés que empezar a querer hacerlo. Ese sería el concepto. A ver, la respuesta. No, tengo que laburar 15 horas en una fábrica. Eso es lo que, claro, la vida sí. Me empujó a eso. Sí, ahora si tengo tenemos que querer lo que también. Hacemos, es un problema. Ahora no solo tengo que hacerlo, sino que también debo estar feliz. Y en cuanto a la música, en cuanto a la situación de la banda, en el caso en que no esté la situación de poder vivir de la música. Va a estar bravo, ¿no? Vamos a llegar con el overol y el casquito a los ensayos. No. ¿Qué sé yo? No sé, por ahora estamos diciendo, apostando a esto. Y es realmente, pienso que es súper complicado, que va a ser muy difícil que lo logremos. Porque incluso conocemos bandas que les va bien, no sé, somos amigos de los Yeites, por ejemplo, que es una banda que le va bien y de todas maneras le cuesta vivir de la música. Uh-huh. Así que, pero bueno, qué sé yo, nosotros tampoco es que no laburemos, todos laburamos en algo. Siempre, todavía no es que estamos solamente esperando a ver si la música nos soluciona el plato de comida. Laburamos de lo que vaya pintando, changa, lo que sea. O laburos de verano, nosotros que somos de Necochea, por ejemplo. Claro. Eso está bueno y te permite en el invierno estar acá y poder volcarle toda la pila. Ya que hablamos de discos, de grabación de discos, de edición de discos, una pregunta que solemos hacer acá en Escúchame Entra el Ruido tiene que ver con esta suerte de debate actual y quizás eterno, entre lo que es la producción de las discográficas, la propiedad intelectual, la venta de discos, en contraposición a la difusión por internet, la gratuidad de los materiales, el material libre, y esa tensión que se da entre si yo voy a una discográfica y quiero vender mis discos y no quiero que se difundan en internet, o si elijo la otra, o si elijo las dos en paralelo, ¿en qué posición está la banda? Yo creo que pienso que aquel que se le ocurra en su mente ir en contra de que bajen su música de internet está terriblemente esperando una derrota absoluta, porque es algo que no lo va a lograr, ni es como, no sé, luchar contra la gravedad sin alas, no sé, es como, ¿no? Es imposible. Y entonces, una vez que únetele, si es fuerte, qué sé yo, hacé lo mejor que puedas para que bajen tu disco en la mejor calidad, qué sé yo. Después que las discográficas no vendan, buenísimo. Es una victoria. Se joda. Es una victoria, es un avance. estaría el tema pasa por cómo haces para vivir. Nosotros nueve, por ejemplo, y los millones que va a haber que quieren vivir la música y los pocos que lo van a lograr, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Eso es la parte estresante y que te da cagazo también. Es decir, ¿cómo es que hacemos para poder vivir de la música? Nacimos con esto, nació el plan de la mariposa es lo que nos apasiona. Tenemos mucho caudal de energético para hacer montones de temas y ¿cómo vamos a hacer para que eso sea nuestra vida y no tener que hacerlo solamente cuando vuelvo de laburar 10 horas? ¿Cómo ven el ambiente de la música al momento de tener que salir a tocar, al momento en que muchos lugares le puedan llegar a pedir plata para tocar, al momento de no encontrar lugares para tocar y al momento de nada, de sentir la necesidad de que la banda salga a conocerse, salga a tocar y salga incluso a querer conseguir algún tipo de rédito por el hecho de tocar en público o en vivo? Sí, y al principio era más complicado capaz para nosotros acá en Buenos Aires. El problema de eso es cuando no va gente a verte. Ahí es cuando se da la fisura y como el lugar raro ese donde el del bar te pide plata y qué sé yo. No sé en qué punto eso está mal totalmente. O sea, el chabón tiene un lugar y está bien. O sea, está mal que te arranque la cabeza, que te cobre una locura. Pero cualquiera, que la plata es una parte de nuestra vida hoy. También podemos estar en desacuerdo, pero habría que contarle, es que te cobre barato. Habría que contarle al dueño del local que porque toque la banda va a llevar gente, va a ir gente a verlo, y sí, el bar pero, le va a entrar una platita. Sí, claro, pero cuando no lleva gente, ahí está el problema. Ahí tenés el problema. Una vez que lleva gente, ya está. Incluso nosotros a veces vamos a tocar al lugar que no nos cobra. Claro. Y no es que el tipo sea generoso, es que el tipo sabe que va a vender beer. Y qué sé yo. El problema es ahí al principio. Eso ahí es feo. Yo creo que un poco se cortó el contrato sanguinario. Porque si salís un poco a ver, no sé, te siguen capaz rompiendo las pelotas con las anticipadas o con cosas un poco más esquemáticas, no tanto, bueno, pues, dame 700 mangos, ya esa onda que, no sé, yo la vi en algún momento, no la estoy viendo tanto ahora, sino más bien porcentajes, capaz te pone, bueno, mirá, 70, 30, lo que sea, pero mínimo 200 pesos tengo que juntar, pero se cortó con una oleada que era fuerte, era unos lugares de mierda que te pedían 500 mangos, claro. Y vos decís, esto, o sea, 500 pesos pues no me das un y sonido. El abusador está el abusador, bueno, sí. Presente en seguro varios. Que hay, pero para mí bajó un poco de la cosa, porque no sé, se habrán puesto pillos 2-3, están laburando bien y dijeron, bueno, no podemos seguir reventando cabeza. Vale, es lo que veo yo acá en Capital, no sé en otras zonas. Sí, es raro porque como que no está establecido un precio o algo, es de repente, claro, de repente uno es, no, 80-20 cobramos acá, y va otro y, no, y acá mitad y mitad, y va otro y dice, y 1000 pesos, por decirte, qué sé yo, nada, como no hay un parámetro, al final es salir a la calle, patear la calle, eso es lo que hacemos nosotros, hasta encontrar el lugar que te cierre también tiene que ser una persona que vos veas que sea buena onda. Hay muchos bares que son de músicos también. Ahí está bueno porque el chabón ya entiende la historia. Entonces no te va a tirar a matar. Dale. Dominado. Entregarse al viento suave que sopla desde el norte hasta tu puerto esperanzado, tirando leñas a tu volcán. Ella ella te domina, todavía no lo sabe, no se tiene que enterar. Ella te domina, todavía no lo sabe, no se tiene que enterar. Había esperado, como cuesta entregarse al viento suave que sopla desde el norte hasta tu puerto esperanzado, tirando leños a tu volcán. Ella te domina, todavía no lo sabe, no se tiene que enterar. Ella te domina, todavía no lo sabe, no se tiene que enterar. No puedo cantar victoria antes de ganar, y eso le encanta. No puedo cantar victoria antes de ganar, y eso le encanta. Festivals. Para para pa pa pa pa pa pa pa para pa para pa pa pa pa para para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa para para pa pa pa pa pa pa para pa para pa pa pa pa para para pa pa. A veces es el silencio que apaga y aflige. Tengo que parar el carro, me mata el catarro de tanto fumar. Pero qué linda es la vida cuando las heridas se dejan curar. Voy a encarar el futuro mirando adelante. Hoy levanto la bandera de los delirantes. Cuando la tristeza quiere asomar, me baño en confianza y en libertad. El respeto es mi nacionalidad, mi te trae la cura para este mal. En tu rato libre vas a buscar lo que te ofrezco. Para para pa pa pa pa pa pa pa para pa para pa pa pa pa para para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cuando miro hacia los lados y me reencontré la posibilidad que correspondiente con mi sede a bar. Aquellos buenos recuerdos persiguen y exigen. A veces es el silencio que apaga y aflige. Tengo que parar el carro, me mata el catarro de tanto fumar. Pero qué linda es la vida cuando las heridas se dejan curar. Voy a encarar el futuro mirando adelante. Hoy levanto la bandera de los delirantes. Cuando la tristeza quiere asomar, me valió en confianza y en libertad. El respeto es mi nacionalidad, mi mente libre. Y si se da el caso y mi amor casual te trae la cura para este mal, en tu rato libre vas a buscar lo que te ofrezco. Ah!

sabiduría sin abrumarme con tanta perspectiva, dueño de mi cuerpo, dueño de mi aroma, dueño de esa esencia que a veces me abandona. Para, para, pa, pa, pa. Seguimos con el plan de la mariposa en Escúchame Entre el Ruido. Y bueno, veníamos hablando mucho de la situación de la música y la situación de las bandas, digamos, más under en la música. Yo les quería preguntar, en una pregunta recurrente en los últimos programas de Escúchame Entre el Ruido, un guiño de Ezequiel Pachano, que está en los controles. Hoy no nos acompaña Mariano Arata, pegó el faltazo con aviso. Este programa se llama Escúchame Entre el Ruido y les quiero preguntar a ustedes qué les hace ruido del ambiente en el que se encuentran, de la música, desde una sala de ensayo, si es que van por sala de ensayo, desde la sala de grabación, desde el trato al músico, sea desde incluso desde lugares a los que van a tocar, desde la gente, desde cualquier cosa, hasta desde cuando van al kiosco y le piden chicle al kiosquero. Preferentemente no, pero ¿qué les hace ruido a ustedes? Uy, qué loco, ¿no? A ver, varias cosas. No, no sé, hay una cosa que me hace ruido, que es que veo que muchas bandas no comparten tanto la información. Las bandas se ratonean la información entre sí. Por ejemplo, yo soy una banda y sé de un concurso y no le aviso a todas las bandas que conozco. Yo sé de una banda, soy de una banda y sé de un lugar que está bueno para tocar y me lo quedo para mí. Y eso me parece que es una porquería, porque ahí se autofagocita la banda. O sea, lo mejor que hay es que eso me hace ruido, pero también es una expresión de deseo a que las bandas se tienen que unir entre sí y ayudarse entre sí. Eso me parece que es súper importante, muy muy importante. Y así formar, porque si no es un garrón. Si no es un garrón, ¿y qué te importa si la otra banda le va mejor que la tuya? Está bueno. ¿Qué mejor te puede pasar a vos que ser amigo de la banda que sea la que más convocante de todo el país o del mundo? Lo mejor que te puede pasar es conocerlo. Así que eso me hincha las pelotas a veces. Uh-huh. Que las veo a las bandas como todas protegiéndose como si fuéramos McDonald's y Burger King. Como codeándose en la pasarela. Claro, claro. No importa, cuanto más gente vaya a ver a la otra banda, mejor. Más gente va a ir a ver a la tuya también, o no, pero no importa. Es cierto, Evo llama a Evo también. Es un boxeador gigante, sí, sí, lleno obvio. De culos. Y entonces empieza... Está bien. Todo. Pero bueno, ese... Sí, sí, también habría que limpiar ese espacio. Y después, no sé, un poco el negocio... del negocio, eso no está tan bueno por ahí, pero bueno, qué sé yo, todo, cualquier negocio debe tener sus lados malos. El otro día fui a hablar con un gordito de un boliche que decía, yo, todo lo que sea ganar plata, buenísimo. Y bueno, así, por lo menos fue transparente, ¿no? Sí. Otros te dicen, no, yo quiero que ustedes claro, toquen bien. Sí, y es después... cierto, es cierto que fue transparente y eso es valorable, pero bueno. Incluso es más cómodo, ¿sabes? O sea, porque... No te anda con vueltas. Claro. A mí me encanta la plata, de base, ¿entendés? Perfecto, pero tenía un trato que no era tan malo de última. No, es cierto que no era malo, pero no dejaba de ser un ente un tanto despreciable. No, para nada. Uno aprecia la sinceridad, después le quiere cortar la cabeza. Claro, y todo lo que sea tocar nenitas es buenísimo. Bueno, sí, claro. Claro. Sí, sos sincero, pero también sincero, sos pero un te vamos a puta. No, claro. Sí, no hablamos tocar nenitas. Hola. Thank you. nuevamente insistiendo en el punto de que son varios, digamos, para no dejar de insistir, son 9. Sí. Al momento de la composición, ¿cómo se manejan? ¿Hay 1, 2, 3? ¿Lo tratan de hacer colectivamente? ¿Va variando? Principalmente los 4 hermanos componemos por lo menos lo que es el inicial, que generalmente es o una base de teclado o una base de guitarra, y la línea de la voz. Y eso después, ya, bueno, Horacio también compone algunos temas. Y eso después ya va a la sala de ensayo, y ahí sí el laburo es entre todos. Entre todos abiertos a propuestas, y generalmente no hay muchos no. Además, va. Está bueno eso. Está como así, no discutimos tanto, es como que se va dando así naturalmente, y más o menos cada uno ocupa con su instrumento, va buscándole la vuelta y se hacen las cosas. Y el baterista, que se llama Juli Ropero, y que a nosotros nos encanta como toca, está bueno, nos ayuda mucho también para organizar los cortes y cosas así. Acá son 5 compases, 3, 2, qué sé yo, todo ese que saben los bateristas. Sí, y básico, digamos, lo que más tratamos de hacer es de escucharnos, escuchar lo que cada uno toca y hacer algo, trabajar para el tema, o sea, para en pos al concepto que es la canción. Es eso. Claro. El enfoque. Menos es más. También. Claro, hay que aprender a no tocar, por ejemplo, un aprendizaje que fuimos haciendo con el tiempo. Por ahí yo toco el violín, y si está ñiqui, ñiqui, ñiqui todo el tema, llega un momento que el recurso se requemó y ya no querés saber nada. Claro. Entonces, bailás un rato, tocas un rato. Y al momento de ensayar, por ejemplo, capaz si alguno viene con un mal día o si hay un pequeño roce en algún momento, ¿cómo lo van manejando eso? ¿Cada cual hace cuenta hasta 10 y en beneficio de todos, o van y blanquean las cosas? Digamos, se conocen hace varios años, bueno, ni hablar de los hermanos que se conocen desde toda la vida, seguramente ya hay una relación que va más allá de cualquier tipo de relación que uno puede encontrar en una banda común. Claro, y hay, creo, un método que se estableció solo, que es, o por lo menos una generalidad. Generalmente las peleas son así: va aumentando la tensión, y ahí, después ya está. Como que no hay, va, qué sé yo. Quedan los tirados en el piso, no, como que está el momento, se discute algo. De todas maneras, no peleamos demasiado, pero si se discute algo. Se discute y chao. En realidad estoy hablando por mí, qué sé yo. Capaz que Emiliano está enojado por algo que pasó con el mono, por algo que pasó hace 2 años y yo no puedo. No sé. A mí no me pasa mucho esto. Una vez que empezás a tocar, también se relaja. Por más que venga con un mal día, por ahí te dura los primeros 2 temas y después ya. Si te gusta tocar, ya te cambia la onda. Eso es lo que tiene la música de bueno. Te cambia la energía. Sí, en la medida que haga falta, si un problema se habla. Habla y uno dice lo que piensa, el otro, y se resuelve en general, ¿no? Tenemos un especialista que es un psicólogo social. Ajá. Bueno, tratamos de establecer la mejor comunicación posible. No, me matarían en la facultad porque no es mejor comunicación. Una comunicación más fluida entre todos los integrantes. Reprobado. Tenemos un ring en la terraza con un par de guantes. Claro, ese es el momento de resolver los problemas. Vamos llegando al cierre de un nuevo programa de Escúchame Entre el Ruido. Nos acompañó, nos está acompañando el Plan de la Mariposa. Para ser sintéticos, ya se tienen que ir a tocar en otro lugar. Estaría bueno que incluso hablen quienes no lo hicieron tanto. Por eso les pido ser sintéticos. No. Además de los que vienen hablando, ¿cómo definirían o qué es para ustedes el Plan de la Mariposa? Pueden ser sensaciones, pueden ser emociones, pueden ser alguna definición más racional, libre, es libre. Usted sabe. En estos momentos, el plan de la mariposa está en un, como en haciendo una pila, digamos, para llegar a algún lado. Uno, si quiere alcanzar algo en una estantería y no llega y no tiene una escalera, pone una cosa u otra hasta que logra alcanzarlo. Estamos haciendo una pila que está buenísima. O un pozo también. Bueno, ahí están las dos perspectivas, un pozo. A buscar algo que está enterrado. Es, ¿no? Un tesoro, claro. Ah, un tesoro. Ahí cambia la perspectiva. Y hay que tener mucho cuidado para no estar mirándose siempre el ombligo. El plan para mí es apasionante, es veneno, es la cura, es todo. Está. Yo estoy feliz de que exista, de que haya aparecido, y es mi vida, qué sé yo. ¡Es mi vida, carajo! Cara de nada. Eso es muy loco. El otro día me dijeron que lo... No sé si será verdad, pero seguro que sí, porque me iba a mentir el pobre tipo. Me dijo que los electrones se mueven igual que como se mueven los sistemas solares. Entonces eso me hizo flashear, porque sí. Entonces, porque el tema de lo grande y lo chico, para el plan de la mariposa, como para toda la humanidad, ponele, es solamente un tema del tamaño que nos dieron, qué sé yo. Pero andás a ver si adentro mío hay millones de universos. El plan de la mariposa. O sea, como que es el chihuahua que se le planta al ovejero, una cosa así. Claro. Lucas me dijo el otro día que algo que estaba divertido, que es un día un tipo con un telescopio va a ver un tipo con un microscopio. Un día se va a dar eso. Y eso está loco. Ese sería más o menos el plan de la mariposa. Mirándose siempre el ombligo. Te encontrás en las miradas. El rebote es tu ojo mirándote a la cara. Me encuentro en las miradas, el rebote es mi ojo mirándome a la cara, cara de nada. Si se quieren comunicar con ustedes, si los quieren ubicar, si los quieren encontrar en internet, escuchar su música, la parte que está subida, o si quieren pedirle el disco de alguna manera, ¿cómo se pueden contactar? Chicas con al 15A. Imagínate. Vos estás aprovechando que no está Camila para hacer los chistes sexistas, machistas. Es cierto, o podría ser hombres y doy el teléfono de Camila. Ahí también. Tendría que preguntarle si está de acuerdo. Podría haber venido, si quería. O al novio si le pregunto. Claro. Para comunicarse con el plan de la mariposa, puede entrar a Facebook, si lo tiene, y poner el plan de la mariposa. A MySpace, si no lo tiene también, porque ahí se puede poner, y poner el plan de la mariposa. Mail, el plan de la mariposa @hotmail. .com. En YouTube no tenemos ningún video que nos haya firmado una productora, pero ya lo tendremos, y hay algunas cositas en vivo así. Y Bandcamp. Sí, ese auspicia este segmento, Bandcamp. Ahí está el disco entero para escuchar, claro, y para eso descargar. Lo bueno que tiene ese sitio que te puedes si descargar. Si se van a bajar, bájenselo de ahí, que se escucha, copante. 10 puntitos. Es elplandelamariposa.bandcamp.com. Bandcamp. Muy bien. Ahí está para bajar en buena calidad. En de gratis. Así que los invitamos a todos que quieran lo bajen. Y si lo quieren conseguir con este librito, con estos dibujos ¿eso? Muy bonitos, ¿es posible? ¿O sí, se agotó? Sí, sí, sí. No, todavía está. Quedan. Tenemos, creo, 300. Nos mandan un mail. 300, algo así. Nos mandan un mail. Lo tenemos que poner a vender en algún lado, ¿no? Va a haber, pero nadie recuerda dónde. En Necochea. En Necochea sí está el negocio. Pero si no, en los recitales siempre lo vendemos. Y... O por Facebook. O por Facebook. Si nos mandan un mensaje, lo llevamos o lo vienen a buscar. Ah, estamos en Twitter también. Si odian Facebook y aman Twitter. En caso que odien internet, por ejemplo, nos pueden encontrar acá en la radio. Vengan, vengan a Ángel Gallardo 752, tercer piso, vienen en Radio La Colectiva y entran en el Facebook desde acá y ya está. Ya y listo. Pero bueno, muchas gracias por invitarnos. Dueño de mi cuerpo, dueño de mi aroma, dueño de esa esencia que a veces me abandona. Quiero que me des más sabiduría sin abrumarme con tanta perspectiva. Dueño de mi cuerpo, dueño de mi aroma, dueño de esa esencia que a veces me abandona. El plan de la mariposa es ir al fuego. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Gracias, Ezequiel, desde los controles. Y bueno, será hasta cualquier momento, en cualquier lugar. Gracias. ¡Bravo! Con el sol y amanecer. alimento la esperanza de un mundo mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no es París en tu raso. 365 días del año al palo. Camino lento, no te digo al pedo, no es París en tu corazón. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva.